Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos una semana más en Aquí la Voz de Europa, en este último programa de este año 2019, pero no porque sea el último, no va a ser menos interesante. Al contrario, están pasando muchísimas cosas interesantes y también muy preocupantes y, por supuesto, solo aquí, en Aquí la Voz de Europa, escucharéis lo que nadie, lo que ningún medio de comunicación denuncia y que justamente esta semana, como vais a comprobar, vais a ver que nuestras denuncias son reales, son auténticas. Esa traidora Unión Europea que durante tantos años hemos estado atacando, predicando solos, predicando en el desierto y que por suerte, como en tantas otras cosas, el tiempo nos da la razón. Hoy vamos a hablar de esa criminal, de esa desastrosa decisión de la Unión Europea que una vez más ataca y apuñala a España por la espalda. Para hablar de este tema nos acompaña otra semana más Rafael Rosselló. Rafael, ¿qué hay? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Encantado de estar otra vez con vosotros. Y también está con nosotros Adán del canal del Sentido Común. Adán, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, pues contento de estar con vosotros, la verdad. Contentos también nosotros de tenerte aquí, en Aquí la Voz de Europa. Adán, pues como he comentado en la presentación, el Tribunal de la Unión Europea falla a favor de los separatistas. Decide que Oriol Junqueras tenía que haber sido eurodiputado y gozar de inmunidad cuando fue condenado por el Tribunal Supremo Español. Yo realmente no sé qué hace este Tribunal de la Unión Europea decidiendo sobre temas que son clarísimamente internos. Como mucho, si tuviéramos que aceptar que este tribunal tuviera que tomar ciertas decisiones, evidentemente sería cuando hubiera litigios entre dos países, cuando no estuviera claro, cuando España y Francia, o Francia y Holanda, o Polonia y Alemania tuvieran algún problema en común, algún enfrentamiento legal en común, e hiciera falta un tribunal supranacional que decidiera sobre ese litigio. Pero ¿qué hace el Tribunal de la Unión Europea decidiendo sobre un caso que es claramente 100% asuntos internos de España? ¿Qué hace este tribunal dándole la razón a los independentistas? Y ojo, que se está diciendo desde la traidora derecha europeísta que, bueno, que tampoco pasa nada, que esto simplemente ha sido una corrección de la sentencia del Tribunal Supremo y que nada más, simplemente afectan con que Junqueras tendrá que ir, recoger su acta y que luego volverá a la cárcel y no pasará absolutamente nada. Yo no lo tengo tan claro, de hecho, puede haber y ya está habiendo una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles. De momento, el señor Puigdemont y su mano derecha, Toni Comín, ya son eurodiputados, con la humillación que supone eso para el pueblo español. Pero es que además, en cualquier momento, la inmunidad que acaban de ganar Puigdemont y su compañero puede provocar que mañana o la semana que viene o estas Navidades estos señores entren en Cataluña, entren en España, sean aplaudidos, sean homenajeados en la calle y que la justicia española no pueda hacer absolutamente nada por impedir esos homenajes y no puedan detener a Puigdemont. Pero es que encima, y ya termino, voy aún más allá, porque esta declaración de nulidad puede implicar incluso la puesta en libertad de Junqueras. Si era inmune, si tenía inmunidad, incluso se puede llegar al punto de que digan que no podía ser juzgado por el Tribunal Supremo y acaben poniéndolo en libertad. ¿De verdad nos quieren convencer de que esto no tiene importancia y de que es anecdótico? Yo, desde luego, no lo tengo tan claro. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, vamos a ver, empiezo yo, sí, con permiso. Mira, yo lo que creo es que tenemos que alegrarnos de lo que está ocurriendo. Y digo alegrarnos para que se demuestre de una vez por todas y que todo el mundo lo pueda ver de una forma simple, porque esto es muy sencillo en realidad, que la Unión Europea es un enemigo de España. porque quien forma y conforma la Unión Europea ha sido tradicionalmente enemigos de España y lo siguen siendo, ¿no? Desde Bélgica, Holanda y todos los que pongamos encima de la mesa. Por lo tanto, esto lo que hace es evidenciarlo, tenemos que estar contentos. Claro, aquí lo que tú dices, dicen que si el Tribunal de Justicia, ¿no?, de la Unión Europea, este abogado, este polaco, el Masiete, este Sputnar, como se diga, pues este señor dice que en el momento en el cual es elegido, no hace falta ninguna liturgia ni formalismo para que pueda serlo. Lo que pasa es que en este caso el señor Oriol Junqueras ha sido juzgado. Entonces, en darle la libertad, vamos a decirlo así, ¿no?, por ser eurodiputado y convertirle sería algo terrible, y yo eso no creo que vaya a suceder. No creo que los españoles nos vayamos a bajar tanto los pantalones como para hacerlo, ¿no? Opino esto. Entonces, en parte, insisto, y ya os dejo hablar, creo que tenemos que ver que es algo positivo a pesar de todo, porque la gente se está dando cuenta que la Unión Europea es un tangazo. Así de claro. Bueno, vamos a ver, mi opinión es un poco más drástica. La Unión Europea está contra Europa, no contra España. La Unión Europea odia, no quiere que haya estados europeos, no quiere la soberanía de los estados. A nosotros nos vendieron la Unión Europea que era una organización para el libre tráfico de mercancías y de personas europeas. Punto. Hasta ahí llegamos. Nunca entendí por qué hubo un Parlamento, por qué hay un Parlamento Europeo. Y es que aquí cuando te votan, o sea, cuando te hacen votar, te cuentan solo una parte de la película. No, mira, esto es simplemente para que haya un tráfico sin el problema de las aduanas y aranceles y tal entre todos los países europeos y de todos los europeos. Hombre, te parecía perfecto porque hace, en el año 70, en los años 80, pues evidentemente en Europa había europeos. Tú ibas a Francia y había franceses, no había argelinos y marroquíes y senegaleses, no, había franceses. Y en Alemania todavía quedaban algún alemán, todavía ya empezaba a haber turcos, pero quedaba algún alemán. ¿Qué ha ocurrido? Que luego, ya una vez que han dicho, que sí, que queréis la Unión Europea, pero pues muy bien, pues ya olvídate, porque esto está pactado desde arriba. La Unión Europea es una sucursal de la ONU, de estos Illuminatis, que lo que quieren es el gobierno mundial. Entonces, aquí la Unión Europea está para destruir Europa. Pero, por otra parte, también tenemos nosotros metido al enemigo dentro de casa. ¿Por qué? Pues porque tenemos una justicia que está administrada por unos que administran esa justicia, ese Estado de Derecho, que lo han destruido, que están absolutamente politizados. Y todos los partidos políticos, todos convergen en esos que mandan, que están ahí arriba. Entonces nosotros realmente adoramos al diablo. Nosotros celebramos cada año la derrota de Europa, porque perdió Europa en la Segunda Guerra Mundial. Celebramos la toma de la Bastilla, donde Francia entrega el poder a los Illuminatis. Guardamos culto al Holocausto y su versión, que es rigurosamente, como mínimo, dudosa. Levantamos monumentos a Churchill, autor intelectual del ataque de falsa bandera y el hundimiento de Lusitania, que condujo a la Primera Guerra Mundial, y la abdicación de Eduardo VIII, creo que fue, para que su hermano tonto gobernase y llevara al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Visitamos la momia de Lenin, vestimos camisetas de Che Guevara, cortamos estardantes con la hoz y el martillo, celebramos el falso alucinaje del hombre en la luna, aplaudimos a una niña esquizofrénica, que es Greta, con el cuento del calentamiento, permitimos que perviertan a nuestros hijos con la identidad sexual, permitimos la destrucción de la familia con la ideología de género. Estamos impávidos ante la promoción de la homosexualidad hasta extremos absolutamente obscenos y depravados. Miramos para otro lado cuando animan a nuestras mujeres a emparejarse con negros y nos parece aceptable que los africanos violen a nuestras hijas. ¿De qué coño nos estamos quejando? ¿De dónde viene todo eso? Pues de la Unión Europea. Todos esos adoctrinamientos y toda esa destrucción de Europa viene de ahí, y a la Unión Europea le interesa que España esté fragmentada. Y entonces lo de Junqueras y todo esto es peccata minuta. Esto es peccata minuta porque tenemos además unos jueces que no han querido aplicar la ley, el Estado de Derecho desde el principio, y han dado pie a todo esto. Han dado pie a todo esto y, por supuesto, esto está absolutamente destruido y veremos, como tú dices, a Junqueras y al otro entrando en Barcelona o el que sea, y todo el mundo ahí vitoreándole, porque un ejército de charnegos con un coeficiente intelectual plano dicen que Cataluña es una nación y ondea la bandera ya europea y han quitado la bandera española. Y nos lo y lo permitimos, y lo permitimos. Pues este es el resultado, no hay otro. Sí, sí, es alucinante que esta gente que va de independentistas al mismo tiempo jalee y se ponga la bandera de la Unión Europea, cuyo objetivo es acabar con la independencia de los pueblos y, por supuesto, de Cataluña. Esa Cataluña supuestamente independiente, integrada en la Unión Europea, sería una colonia total y absoluta, 100% de los poderes fácticos de estas élites globalistas que mandan en la Unión Europea, dirigidas por el señor Soros, que es el capo en la sombra de esta Unión Europea. Pero es que está claro que estos jueces, nadie se cree que realmente sean independientes. Igual que aquellos jueces del Tribunal Regional Alemán, que en 24 horas decidieron que Puigdemont solo había cometido malversación. En 24 horas estudiaron todo el proceso que aquí en España ha tardado meses y meses en declararse la sentencia. Claramente eran jueces comprados siguiendo órdenes políticas de Berlín y de Bruselas. Y mucho me temo que nuestro Tribunal Supremo pues también ha ido por ahí, porque el origen de todo esto es la petición totalmente absurda del Tribunal Supremo a ese Tribunal Europeo de si Junqueras tenía o no inmunidad para ser juzgado, cuando no hacía ninguna falta hacerle esa petición. Pero es que además, este Tribunal Europeo siempre su jurisprudencia ha sido que en estos casos de juzgar a europarlamentarios mandaba la legislación nacional. Se han saltado su propia jurisprudencia y por primera vez han dicho que aquí manda o prevalece lo que dice el Tribunal de la Unión Europea. Por eso pienso que aquí es que hay que malpensar, que ha sido todo un paripé y un teatro entre los políticos de España y de Bruselas y los jueces de España y de Bruselas, que están protegiendo a los independentistas, porque como acaba de decir Rafael Rosselló y estamos cansados de decir, los separatistas en España son aliados de la Unión Europea, porque ayudan a debilitar a España, ayudan a balcanizar al Estado Nacional de España, y eso favorece los intereses de Bruselas. A ver si nos lo metemos en la cabeza de una vez. Aparte, es tristemente correcto todo, ¿eh? Lo que habéis dicho es absolutamente así, de duro y de difícil, ¿eh? Y es que la gente no le entra en la cabeza. Por eso es que habría que aprovechar este momento, nosotros debemos de aprovechar este momento para hacérselo llegar a la gente normal, digamos, que no sabe, como él ha contado Rosselló, toda la historia, ¿no? De que es la historia al revés. Entonces, en estas cosas tan simples, y que no es nada a comparación con lo que viene, para que la gente se empiece a dar cuenta, no sé, utilizar esto de forma positiva, porque a menos que ocurra algo extraordinario, vamos de cabeza, ¿eh? Esa es mi opinión. Hay que salirse de la Unión Europea. Perdona, Rafael, muy, muy rápidamente, pero sí era para darte la razón, que hay que salirse de la Unión Europea, pero no solo por esta traición y porque lleven años, primero Bélgica, luego Alemania, luego el Reino Unido, todos supuestos amigos y aliados negándose a entregar a todos estos golpistas separatistas. Pero como decía Rafael, esto casi que es lo de menos. Habría que salirse de esta Unión Europea por su política de destrucción económica de España. Han destruido toda nuestra economía productiva y ahora encima estos días se pretenden o han pretendido criticarnos por nuestra deuda. Claro que tenemos deuda. Si destruís nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra pesca, nuestra industria, si no podemos producir, pues luego tenemos que pedir prestado y tenemos deuda. Pero es que luego encima nos imponéis vuestra ingeniería social masónica, nos imponéis vuestro plan Calergi, nos importáis masivamente millones y decenas de millones de inmigrantes sin nuestro consentimiento, y aún así, ¿qué pretendéis? ¿Que os sigamos? Pues por supuesto que no, y por supuesto que nos tenemos que salir de este nefasto club. Rafael. Sí, el problema que tenemos, que tiene España ya, que no tenía en el año 75, pero que ahora lo tiene, es que ya somos un gobierno sionista. Gobierne quien gobierne, ¿eh? Gobierne quien gobierne, somos un gobierno sionista. Es decir, en el momento en que en 1963 se crea el AIPAC en Estados Unidos es ya un gobierno sionista, tan sionista como el de Israel. En el momento en que dividen a Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, en una parte se lo queda Stalin y en otra parte se lo quedan los aliados y crean un gobierno sionista. Inglaterra es un gobierno sionista desde 1772, mejor dicho, desde 1694. Es un gobierno sionista que está gobernado desde la City, no está gobernado desde el palacio donde está la reina. Desde ahí no se gobierna nada. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que ya esto es un gobierno sionista. A nosotros, como tú has dicho bien antes, tenemos ahí un mafioso que es Soros, que en realidad es un gerente de la compañía de Rothschild, que son los que manejan el mundo. Entonces, todos los partidos políticos, todos rinden tributo a Israel y todos rinden tributo a Soros y van a hacer lo que él diga. Entonces, la partición de España en un Estado confederado que ya se vino anunciando hace ya tiempo y que la gente decía, qué locura, qué locura, pues ya la tenemos aquí. Y además es que va a salir porque, evidentemente, yo no sé si vosotros os habéis fijado, pero hay una cosa muy curiosa de estas elecciones que demuestra que está todo absolutamente todo amañado. Mira, si vosotros sumáis los diputados que sacó PP y el Vox, tienen el 40%, solo el 40%. Pero si vosotros sumáis los diputados, por ejemplo, que tiene el PSOE, tiene 48%. El 48% sumado a UP, al CDS y al más país, o como se llame. Los diputados que tiene el PNV es el 2% exacto. Los diputados que tiene Coalición Canaria, NA, BNG y Teruel y tal es el 2% exacto. Los partidos Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu y CUP tienen el 8% exacto. No hay, es imposible matemáticamente estos tantos porcientos absolutamente exactos. Es decir, están amañando las elecciones desde hace muchísimo tiempo. Entonces, todo lo que digamos no vale para nada. Los jueces están absolutamente politizados. De hecho, ha aparecido, para el que se oponga a cualquiera de las cosas que ocurre, ha aparecido el nuevo delito, delito de odio, señores. Eso es lo mismo que ocurrió en 1913 en Estados Unidos cuando se hicieron con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sacaron la Liga Antidifamación y el que se metía contra eso decían que era antisemita. Bueno, pues ahora estamos con el delito de odio. Entonces eres homófobo, eres racista, eres machista, eres el susum corda, pero tú no te puedes oponer a nada. Y aquí no va a pasar nada porque además, en el fondo, los tribunales que tenemos nosotros son peores incluso que el de Bruselas, porque en Bruselas solo debería haber un tribunal para un tema económico, porque realmente la Unión Europea es para el tránsito de personas y mercancías. Entonces, si hubiese habido un problema a nivel económico, me parece muy bien. Y en cuanto a la deuda, señores, si es lo que ellos siempre han querido, desarman a los países, les endeudan y luego dicen, oye, que estás muy endeudado, ahora haces lo que a mí me da la gana. Somos prisioneros de ellos. Somos puñeteras colonias de estos sionistas, manejan al mundo entero y ya hasta nos dicen cómo tenemos que aplaudir el concierto de primero de año en el que han decidido que la marcha Randesky, que eran esos aplausos, que eso es fascista porque así aplaudían los nazis. Claro, coño, si fue Hitler el que creó la Orquesta Filarmónica de Berlín y el que inauguró estos conciertos de primero de año, que quiten también las autopistas que habían en Alemania. Estamos en un mundo de locos, ya nos van a decir hasta cómo tenemos que aplaudir en los conciertos. Esto es una auténtica vergüenza. Sí, sobre todo hace bastante gracia el tema este de la deuda, cuando la deuda la tenemos con el Banco Central Europeo, que desde el año 2012, imprimiendo dinero de la nada más absoluta, lo ha ido prestando a los gobiernos de España, primero a Rajoy y luego a Pedro Sánchez, y así es como se ha ido creando esa falsa deuda, esa burbuja de la deuda. Así que tiene bastante gracia que sean los mismos que con esta trampa del dinero deuda han creado esta deuda impagable, ahora nos echan en cara justamente esa deuda que han creado ellos a través de sus trampas, como la trampa del euro, esa moneda que ha sido totalmente letal para España. Yo quería comentar ahora, porque hablamos mucho siempre de Pedro Sánchez, del PSOE, de los independentistas, pero también me ha llamado la atención un poco la reacción antes y después de lo que se supone que es de la derecha, el sector supuestamente patriota de la política española, de la reacción completamente blandísima que han tenido con esta sentencia del Tribunal Europeo, esa derecha que cuando empezó todo este conflicto separatista hace un par de años con el juicio, pues dijeron, bueno, no os preocupéis, tranquilos que la Unión Europea no permitirá que los independentistas vayan más allá. La Unión Europea es nuestra amiga, no le interesa el independentismo. Y también están los jueces del Tribunal Supremo, ya veréis cómo les plantan cara a los independentistas y los meten 30 años en la cárcel. Y además, si nos falla todo, el que nunca nos fallará será el rey Felipe VI, que salió, que dio aquel discurso tan magistral, que sacó a la gente a la calle. Pues bueno, ya lo estamos viendo, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Ya hemos visto la Unión Europea cómo nos está ayudando, con una traición y una puñalada detrás de otra. Ya hemos visto a los jueces del Tribunal Supremo cómo se han comportado con esa sentencia en la que han puesto esa trampa que permitirá que en pocos meses la mayoría de los golpistas esté en la calle. Y el rey, de verdad, este rey nos va a ayudar, el mismo rey. Y bueno, me olvidaba esa falsa trama rusa de la derecha, que ahora lo entendemos porque han estado semanas y semanas últimamente con la trama rusa, porque ya se veían venir esta sentencia de la Unión Europea, y para desviar la atención, para desviar la auténtica culpa de Bruselas, la derecha en España ha estado inventándose esta falsa trama rusa, pero es que el mismo rey también está participando de lo mismo. No es casualidad que 3 días antes de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, el rey, que ya se lo veía venir, hiciera unas declaraciones diciendo y reivindicando, en sus propias palabras, el éxito de la Unión Europea y rechazaba que España se escondiera en el aislamiento. Felipe VI ha reivindicado la agenda global al 100%. Ha dicho que ratifica lo que es la Agenda 2030 de la ONU, que ratifica el Acuerdo de París sobre el clima con su falso calentamiento global, y ha llamado a que España no se cierre en sí misma en temas como la inmigración, el cambio climático, la criminalidad o las crisis financieras. Es decir, palabrería subliminal de que cedamos nuestra soberanía a la Unión Europea y a la ONU para que sean ellas las que gestionen estos problemas. Es decir, discurso 100% globalista 3 días antes de la sentencia, lavándole la cara a la Unión Europea. Eso es lo que le han encargado a Felipe VI. Y ya termino brevemente, los señores de Vox, el señor Santiago Abascal, que han estado muy, pero que muy blandos en su reacción. Aquí, cuando hemos tenido que defenderlos, lo hacemos, pero cuando tengamos que criticarlos, también lo haremos. Y su reacción, en este caso, como en la sentencia de los jugadores de fútbol de la Landina, ha sido muy, muy floja, muy, muy suave. Y habrá que empezar también a pedirles a estos señores que sean más duros, que critiquen y que sean más reivindicativos y que empiecen ya a criticar y a decir lo que hay realmente detrás de la Unión Europea, sobre todo ese proyecto de las euroregiones que promueve el separatismo y que es un proyecto 100% europeo. Bueno, es que efectivamente este partido que está metiendo la pata desde los 38 años, como decía uno de sus representantes, para toda la vida, ¿no? Que decía estar en la casa toda la vida, y con la Unión Europea, es decir, uno puede acuerdo con la Unión Europea hasta cierto punto, ¿no? Y cuando ya ves que se demuestra todo lo que está haciendo, pues lo que te queda es decir, bueno, señores, ayer decía esto, pero hoy he cambiado de opinión y no pasa nada. Si es un partido, quieres defender la verdadera autonomía de tu país. Y en esto está, porque dentro de la Unión Europea, adelante, lo estamos viendo, es más de lo mismo. Desde cosas tan sencillas como esta a cosas más complejas. Y en cuanto al rey, bueno, yo esta semana quiero dedicarle un vídeo a cada uno de ellos, exponiendo un poco las quejas como ciudadano que soy. El rey es decepcionante, porque las últimas declaraciones, como tú has dicho, que avalan todo el plan maquiavélico de las élites, y él está ahí de subordinado, de una forma rastrera bajo mi punto de vista, y esto lo digo totalmente, es una opinión personal, porque es una vergüenza que él haya dicho, y no solamente en esta última ocasión, que ha sido reciente, sino cuando estuvo en Asturias también salió otra vez a colación el tema, y es realmente no es un rey. Un rey es una persona que sirve al país, aunque se sirva de él, pero es que en este caso está de servir para el resto. A mí me parece vergonzoso. No tenemos un rey, y el padre era malo como rey, pero este es todavía peor. es todavía peor. Así que tengo pendiente, te digo, en mi agenda hacer vídeos dedicados a ellos, incluso a este partido que yo he defendido cuando había que defenderlo, pero en este caso pues hay que darle un tirón de orejas y cada vez efectivamente estaba como más blandito, ¿no? Y eso es mosqueante. A mí eso no me gusta nada y les voy a dar mucha caña. Incluso el propio Consejo de Europa acaba de avalar el modelo lingüístico catalán, es decir, este modelo lingüístico que prohíbe estudiar en español en la comunidad autónoma de Cataluña y que se ha extendido durante las últimas décadas en un montón de regiones de España. ¿Esta es la Unión Europea a la cual no le interesa promover el separatismo? ¿Y por qué nunca, nunca jamás nadie de la Unión Europea ha protestado ante ningún gobierno de España cada vez que hacían cesiones completamente enormes a los separatistas? Porque por supuesto que les interesaba, claro que les interesaba y todavía les interesa promover el separatismo aquí y el regionalismo en España. Lo que me hace bastante gracia es que al mismo tiempo que están aquí pidiendo que se potencie todavía más las lenguas regionales, ojo, que a mí me parece perfecto que se potencie las lenguas regionales, pero nunca a costa de machacar y perseguir a la lengua nacional. Y lo que me llama la atención también, y ya termino, es que mientras en España, que somos muy pero que muy permisivos con los regionalismos y con los independentismos, que yo creo que no hay ningún país en toda Europa que apoye y que promueve tanto el regionalismo, las lenguas y las culturas regionales, hasta donde yo sé, no creo ni he visto que esta Unión Europea le pida a Francia, un país ultracentralista, que promueva de alguna forma las lenguas y las culturas regionales. ¿A qué viene entonces este doble rasero? ¿Por qué se empeñan tanto en fomentar este separatismo en España? Pues porque, como estamos diciendo, están usándonos como un experimento, como un conejillo de indias para fomentar aquí, para formar aquí, para implantar aquí esa república federal balcanizante de España que será más adelante un modelo para el resto de Europa y así potenciar su dictadura de Bruselas. Ese es el plan final de estas élites masónicas de Bruselas. Bueno, yo bajo mi punto de vista, a mí las lenguas regionales, como tú dices, me parecen una absoluta mierda. Mi familia es catalana y el catalán me parece además horroroso, ¿eh? O sea, me parece de puta madre que lo hablen cada uno en su casa, como decía Aznar, él en su casa que hable catalán, o como en la época en que yo vivía en Barcelona, mi padre ha vivido toda su vida en Cataluña, mi familia también, y se hablaba con los payeses, pero me parece de tercera que se esté utilizando el catalán, que antes no lo hablaba nadie, absolutamente nadie, era hasta una absoluta paletada hablar el catalán y ahora parece que es que sea la leche. Vamos a ver, tenemos un idioma que es el más importante de todos los idiomas occidentales, lo hablan 600 millones de personas, es un idioma rico, es un idioma con una literatura increíble, con unos escritores increíbles, con una historia increíble, y nos vamos a quedar precisamente en lenguas muertas, porque son lenguas muertas, porque si sales de la Plaza Cataluña, el catalán no sirve para nada, absolutamente para nada. ¿Y eso es lo que hay que potenciar? Me parece no. Una pérdida de tiempo y de dinero. Entonces, a mí, el que quiera hablar catalán, que lo hable en su casa. Los colegios y las universidades no están para eso. Pero dicho esto, el problema que hay, Miguel, es que Francia ya era sionista. O sea, Francia, no hay ningún problema con Francia. De hecho, los chalecos amarillos, mira lo que han durado tres cuartos de hora. Y ahí tienen puesto al Marie Macron, que trabajaba en la banca de Rothschild, y lo tienen puesto SIO también, y da igual. Alemania está hundida desde que se perdió la Segunda Guerra Mundial y agachan la cabeza ante lo que haga falta, y ahí tienen a la Merkel, que viene de la Alemania Oriental y que es una judía polaca y tal y cual, y que los machaca y que los insulta y que sus ministros dicen que en Alemania lo que no quieren son alemanes y agachan la cabeza. Suecia es un país de idiotas, lo ha sido toda la vida y ahí tenemos la prueba que ya es un estado totalmente hecho polvo, hecho absolutamente polvo. ¿Cuál es el problema de España? España hasta el año 75 es un país soberano. Tenía su propia moneda, tenía su agricultura, tenía su pesca y tenía un señor que era Francisco Franco Bahamontes con dos par de narices que no lo tenían ninguno de estos, que son todos mamarrachos y peones de Rothschild. Entonces, a España ha habido que doblegarla. Lo primero que hicieron fue, con la CIA, que es el Mossad, pero ahí llamado de otra manera, ponerle una bomba a Carrero Blanco, que era el mayor problema. Y luego pusieron a Adolfo Suárez y al rey, que ya estaban perfectamente adecuados para el plan que tenían con España. Vino Felipe González, que venía ya perfectamente con la lección aprendida de Billy Brandt, y empezaron a destruir España. Y España ha necesitado 40 años para destruirla, porque España era un país tan rico, tan poderoso, tan orgulloso de sí mismo, tan maravilloso, que llevan 40 años para destruirnos. Y entonces ahora están en los últimos ya coletazos. Han prohibido todo lo que pueda parecer España, nos han adoctrinado para que todos estos mamarrachos se crean que llevar una bandera española es ser facha y no sé qué, como han adoctrinado a toda Europa, que un insulto es, tú eres un fascista, eres no sé qué, pero idiota, si no sabes ni lo que es ser un fascista. Entonces, el problema es ese. Nosotros estamos ahora en la última fase y claro, nos duele, porque la mayoría de nosotros venimos de una España unida, de una España orgullosa, de una España que fue un imperio, de una España que civilizó a todos los países sudamericanos y tal. Y ahora lo que ellos, la única manera que ellos tienen de destruirnos es con cuatro chalados, cuatro en Cataluña y cuatro en las Vascongadas, para que monten el circo, porque el resto les da igual, el resto puedes llamarles perros, es que se creen lo que haga falta. Es decir, tú les pones Netflix, les pones un partido de fútbol y aquí paz y luego gloria. Nadie se ha llevado las manos a la cabeza con lo que ha ocurrido en el partido del Atlético, del Real Madrid y el Barça. Nadie se ha llevado las manos de la cabeza. Ya estamos acostumbrados a todo. Nadie protesta cuando los del Tom Manta se ponen delante de las tiendas y los comercios tienen que cerrar. Nadie dice nada cuando violan a una niña, pero como son extranjeros salen por la otra puerta y a los jueces no se les dice nada. Este es un país que ya lo aguanta todo, Miguel, lo aguanta todo. Y entonces estamos ya en los últimos, nos están metiendo como en los toros, ¿sabes? La puntilla. Ya está, se acabó. Sí, ya queda poco por aguantar. Quiero aclarar que es la opinión de Rafael Rosselló, evidentemente no es la mía. Para mí las lenguas regionales no son ninguna mierda, y aunque me considero nacionalista español, por supuesto, si algún día hubiera un gobierno dirigido por mí, yo potenciaría y fomentaría el uso de las lenguas y de las culturas regionales, al mismo tiempo que combatiría a muerte al separatismo, porque no tiene nada que ver las lenguas y las culturas regionales con el separatismo, o no debería tener nada que ver. De hecho, yo mismo hablo una lengua regional, soy valenciano parlante, tengo familiares y amigos valenciano parlantes, y por supuesto que las lenguas regionales sirven de muchísimo, si no estaríamos entrando en la mentalidad materialista, liberal, de que si una lengua no te permite trabajar en un banco de Nueva York, no sirve para nada. Pues por supuesto que no. Las lenguas y las culturas tienen pues un componente que no es material, que no es económico, que es humano, que es identitario, histórico, que por supuesto tenemos que proteger. Así que por mi parte, yo sí que soy partidario de estas lenguas regionales, que para mí son tan españolas como el castellano. Pero bueno, cada uno tiene una opinión diferente. Sí, dime. Simplemente quería hacer un matiz. Cuando he dicho eso, me refiero a que, o sea, es que mi familia habla catalán. A ver si nos entendemos. Que mi apellido es Rosselló, no mi apellido García. Sí. Entonces, Y somos de la zona de Menorca y de Barcelona. Entonces, somos en mi casa se ha hablado catalán, mi padre ha hablado catalán toda la vida. Lo que digo es que el catalán, que es que además la persona que más defendió las lenguas, como es el catalán y el vasco, fue Franco. Fue Franco, fue el que convocó los premios a las lenguas catalanas, fue Franco. Porque en la República no había nada de eso. Yo no digo eso. Digo que lo que no se puede es obligar en una región determinada de España, el que no hable catalán no pueda ni trabajar ni ir a la universidad. Eso es lo que no se puede permitir, porque el idioma que une a todos los hispanoparlantes, ya no solo a los españoles, sino a todos los hispanoparlantes, es el español, que no el castellano, el español. Y luego hay unas lenguas que a mí me parece muy bien que tú en tu casa hables catalán como se hacía antes, pero que en un colegio te impongan que los niños tengan que estudiar en catalán, o que si vas a la universidad te impongan que tienes que estudiar en catalán, y que los extranjeros que vienen aquí se den cuenta que han llegado a Barcelona y resulta que lo que habían estudiado español no les sirve para nada, eso es un insulto a toda España. Lógicamente no hay que imponer ninguna lengua, pero como he comentado yo antes, las lenguas regionales también son lenguas españolas y por lo tanto España y sus administraciones públicas también las tienen que potenciar de manera, por supuesto, que no choquen y que no desplacen al español, simplemente. Yo creo que es bastante fácil de entender. Y bueno, ya estamos un poco fuera de tiempo. Adán, no sé si quieres añadir un par de minutos algo más sobre este tema antes de la pausa. Sí, yo lo que quería decir es que en este caso estoy de acuerdo que hay que preservar la cultura, y España es todo eso, es el catalán, es el gallego, es el valenciano, ¿no? Y es todo eso y hay que preservarlo. Pero claro, aquí lo que hay es una mala fe por parte de algunas personas que utilizan o instrumentan

Estamos aquí de vuelta y si no fuera suficiente con los ataques que nos llegan de más allá de los Pirineos, con los ataques que nos llegan desde el norte por parte de la Unión Europea, pues el reino de Marruecos, el vecino hostil del sur, pues lleva ya una serie de semanas, si no meses, llevando a cabo una serie de acciones bastante preocupantes. Hemos hablado ya en otros programas de cómo está ahogando económicamente a Ceuta y a Melilla, cómo sigue promoviendo la inmigración ilegal hacia España de población marroquí, en especial esos menas violentos que siguen provocando tantos problemas. Y la última acción, pues ha sido publicada esta semana en medios de comunicación, en la que Marruecos está reivindicando aguas, que la verdad es que es un poco confusa la información que aparece en medios de comunicación, porque dicen que son aguas españolas, aunque no acaba de estar muy claro. Lo que parece es que son aguas que España está reivindicando en la ONU, está presentando, está siguiendo el procedimiento legal para solicitar que esas aguas sean consideradas españolas y así poder tener acceso a los recursos minerales de esas aguas. Pero Marruecos parece que se ha adelantado y que esas aguas, antes de que la ONU tome ninguna decisión, pues ya las está tomando como propias, adoptando como propias, porque se calcula que en las profundidades de esas aguas hay minerales como el cobalto y el telurio, que van a ser importantísimos en esa revolución energética, en esas nuevas tecnologías, en esa industria de las energías renovables como los coches eléctricos y los paneles solares, en los que por lo visto el telurio y el cobalto son materiales fundamentales. Parece ser que Marruecos está aprovechando la debilidad, la inestabilidad de España para llevar a cabo acciones más o menos agresivas para poco a poco ir haciéndose con territorios y con aguas que se pueden considerar españolas. Ya veremos qué pasará, porque como luego nos contará también Noelia en el parte, parece que Marruecos tiene el apoyo más o menos sutil de la Unión Europea, pero también en este caso de Estados Unidos. Por lo tanto, nuevamente España vamos a estar solos frente a un desafío que parece que va a ser también bastante importante. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, pues vamos a ver. Marruecos lleva tiempo que es muy amigo de Estados Unidos, y entonces aquí hay una compra de armamento que es un poco mosqueante, porque yo hay gente que ha hablado de Marruecos y ellos argumentan que bueno, que es por el tema de Argelia, ¿no? Este tema ya casi eterno entre ellos de esa rivalidad, pero a mí no me queda claro, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me llama la atención en este caso de España: ¿cómo es posible, a día de hoy, que sabiendo ya a ciencia cierta desde el año 2017 que esa montaña, ¿no?, ese trópico que le llaman, ese gigante monte de riqueza, no se ha hecho nada para mover ficha, poner los militares, sobre todo en Canarias, vigilando la zona? ¿Cómo no se ha operado con porque claro, es que hay que preguntarle a la ONU todo, por lo visto hay que preguntarle y hay que pedir permiso, ¿no?, para todo. Entonces es una cosa que a mí me llama la atención. O sea, si yo quiero establecer una zona económica hasta los 648 kilómetros, por ejemplo, que se puede hacer, hay tres fases, ¿no? La legal hasta los 22, otra que va hasta los 300 y pico y otra hasta los 648. ¿Cómo te va a dar o te va a no dar? Estamos otra vez igual, estamos como otra vez con la Unión Europea, pues estamos ahora con la ONU. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible que un país esté mirando a otro lado en vez de estar encima de esa riqueza, que es el futuro de un país, que vamos a dejar que nos la roben? Y lo que tú decías, que estaba presentando en este caso España, lo que está presentando es un informe que dice además que es que donde está situado, que es al sureste, eso conforma o forma parte de las islas, no forma parte del continente a nivel geológico. Pero bueno, eso independientemente, a mí eso me da igual. Es decir, uno tiene que estar allí ya, porque nosotros además Marruecos no las tiene, pero España sí que tiene empresas que extraen petróleo en todo el mundo y extraen riquezas. Es decir, que tenemos potencial para hacerlo. ¿Por qué no se está haciendo ya? Son cosas alucinantes. Yo, de verdad, me quedo alucinado con la falta de todo, ¿no? Que ese es el problema que tenemos los políticos. No es que no haya un gobierno, es que da igual, aunque el desgobierno viene porque no hay voluntad de nada. Porque estamos al principio de lo que estábamos hablando. Estamos entregados a los de arriba. Y entonces, quizá a lo mejor todos estos movimientos habiendo o no habiendo gobierno, dan igual. Es que esto, vamos a ver, si hay un gobierno en funciones, como dice, para hacer todo lo que está haciendo, y para esto no. Son cosas alucinantes. Yo de verdad estoy alucinando con esto, porque aquí hay, como tú dices, hay para fabricar millones y millones y millones de vehículos, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos en el derecho, porque yo creo que aquí hay un desconocimiento brutal. Yo soy capitán de la Marina Mercante y estoy especializado en derecho marítimo. He estudiado a lo largo de mi vida 4 años seguidos de derecho marítimo, más luego cursé la carrera entre los derechos. Vamos a ver. La mar, primero hay que dividir lo que son archipiélagos que pertenecen a otros estados, como es el caso de Canarias, y archipiélagos estados, que es el caso, por ejemplo, de Japón, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, la mar son las aguas interiores, que son las que están dentro de los puertos y tal. Luego está la mar territorial, que llega a las 12 millas. La zona contigua, que llega hasta las 24 millas, que son para cuestiones de aduana, infracciones, etcétera. Y luego está la zona económica exclusiva, que llega a las 200 millas. A partir de esas 24 más 12 millas. ¿Qué ocurre? Que los archipiélagos que pertenecen a otros estados, por la Convención de Montego Bay, Jamaica, 1982, no tienen derecho, bajo ningún concepto, a la zona económica exclusiva. Entonces, España se puede poner para arriba, se puede poner para abajo, que hasta el año 82, las Islas Canarias, Baleares y todos los archipiélagos que pertenecen a otros estados no tenían ni siquiera mar territorial. Con el Tratado de Jamaica de 1982 permite que haya un mar territorial de 12 millas y de 24 a nivel de vigilancia e infracciones. Pero lo que es, todo lo que son buscar, sacar riqueza, explotación, etcétera, eso pertenece a la zona económica exclusiva. Y la zona económica exclusiva, lo siento decir, no la tiene España. Y por más que nos estén contando que van a ir a la ONU y que van a decir y que van a demostrar, siempre nos cuentan la misma mentira, pero es imposible, porque esto es un convenio que está ratificado por todos los países, entre otros España. Entonces, en cuanto a eso, no tenemos razón, ni nos la van a dar, ni Canarias tiene zona económica exclusiva, por más que nos gustase. Eso entra dentro de la zona económica exclusiva de Marruecos. Eso por ahí. En cuanto al ataque que tenemos, efectivamente, o sea, hay una parte que es real y otra que el otro día, precisamente, un diplomático me estaba comentando que había estado hablando con el embajador de Marruecos y está hasta las narices de decirle a España que, por favor, los menas que se cuelan, que los devuelvan. Y esos son los jueces los que han decidido, los jueces españoles que destruyen el Estado de Derecho, que han decidido que no se puede devolver en caliente. Porque lo lógico es que si un tío se ha colado, lo devuelves y punto y pelota. La prueba más palpable de que el tema no es como nos han estado contando es que desde que han quitado la concertina en España y la han puesto en Marruecos, no ha saltado ni uno la valla. Ni uno. Nadie ha saltado la valla. De momento, Miguel, pero no la ha saltado nadie. Y que hay una realidad, que son los mismos jueces los que están impidiendo que se devuelvan a estos inmigrantes, eso también es cierto. Que está claro que de Marruecos no sale una patera si los marroquíes no quieren, también. Ahí hay que dar toda la razón. Pero no nos equivoquemos. Eso viene con la Unión Europea y viene presionado por la Unión Europea, porque Marruecos es socio privilegiado de la Unión Europea. Y es más, la relación entre Marruecos y Estados Unidos, Marruecos, aunque la gente, claro, ha cambiado la historia y no lo sabe, pero el primer país que apoyó la independencia de los Estados Unidos fue Marruecos, y el que defendía sus aguas, porque entonces Marruecos era un imperio. Lo que pasa es que, claro, la gente nos han contado una historia que no es la de verdad, y por eso, evidentemente, hay una unión muy grande. Pero, aparte de todo eso, aquí hay unos intereses de la Unión Europea de que España esté invadida por inmigrantes, porque si no hubiese ese interés, de Marruecos, ni de Siria, ni de ningún sitio, ni de ningún país, iban a pasar inmigrantes. Lo que pasa es que hay una orden de que quieren invadir Europa y quieren que haya 100 millones de inmigrantes, sí o también. Y entonces los mismos jueces que están politizados son los que dicen, no, este niño ha entrado, a este le tenemos nosotros, le pagamos. El embajador de Marruecos está que alucina. Dice, oiga, ¿pero qué es esto? De que se quedan ustedes, les dan un sueldo, ¿por qué no los devuelven? No, en caliente no. Y luego tenemos la obsesión de decir, no, es que como en Marruecos no se respetan los derechos humanos, el que viene aquí ya lo acogemos aquí, no se le puede devolver a Marruecos porque Marruecos es un país incivilizado. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Pues nos lo comemos con patatas fritas. Es decir, en cuanto al tema de la mar territorial, chicos, eso es derecho internacional marítimo, y por más que nos cuente que va a ir, primero no es en la ONU. En la ONU no se puede hacer nada. Eso es una sandez. El derecho internacional marítimo es un derecho comparado. Se hace por convenios internacionales. Entonces, habría que hacer un nuevo convenio internacional en el cual habría que ratificarlo todos los países que dijesen, oiga, mire usted, los archipiélagos pertenecientes a otros estados van a tener las mismas aguas que los archipiélagos estados. Y el primero que va a decir, nos va a pegar un corte de mangas, va a ser Japón para empezar. Entonces, eso que nos están contando es una mentira, porque evidentemente nos engañan para que nos... Yo quiero preguntarte una cosa que no tengo clara. Vamos a ver, eso está al sureste, ¿no?, de Canarias, y eso está en el Sáhara Occidental, ¿no? Pues el Sáhara Occidental, ¿de quién es en este momento? De Marruecos. En este momento, ver, mira, de Marruecos. Te voy a aclarar una cosa. Cuando se firma la paz de guerra de Tetuán en 1860... No, pero bueno, no cuentes todo eso, Rafael, que es muy largo y no es el plan. En este momento lo administra Marruecos, pero la ley internacional le obliga a hacer un referéndum de autodeterminación. Miguel, perdona, un momentito. España entró en el Sáhara, que estuvo solo 19 años, porque había firmado un tratado de paz con Tetuán en el cual le pedía a Marruecos que le dejase entrar en el Sáhara Occidental, en un sitio donde había habido una fortaleza que tuvo España en 1476. Entonces, si hemos reconocido que el Sáhara era de Marruecos y porque firmamos ese tratado y un siglo después nos colamos y estuvimos solo 19 años, que, señores, en el Sáhara solo hemos estado 19 años. Y es que parece que toda la vida ya hemos estado ahí. No, para nada. Sí, pero legalmente fue una provincia de España y España aceptó. España aceptó marcharse. España aceptó marcharse y todo el mundo aceptó que había que hacer un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Perdona una cosa. Primero, nunca fue una provincia de España. Eso fue una cantinela que nos contaron aquí. La misma ONU decía que qué hacíamos nosotros en el Sáhara. Y segundo, ese referéndum lo quiere el Frente Polisario, que era un grupo terrorista que asesinaba a los españoles. Otra cosa es que los Bardenes, que siempre están donde joden a España, estén con estos del Frente Polisario. Pero es un grupo terrorista. Yo he estado ahí, Miguel, yo he estado en la frontera entre Mauritania y Marruecos, lo he vivido y sé que de quién estamos hablando. Eso es un grupo terrorista, eso es peor que la ETA. Entonces, están confundiendo a la población. El Sáhara nunca ha sido español, jamás. El Sáhara es de Marruecos y ojalá que sea de Marruecos, porque en el momento en que ahí se dé una independencia, que nos coja a todos confesados. Con independencia de eso, es cierto que lo está administrando Marruecos, pero nos guste o no, yo no tengo ninguna simpatía por el Frente Polisario, absolutamente ninguna, pero sí que es verdad que está pendiente ese referéndum, que ya veremos lo que sale en el caso de que se haga, pero se tiene que hacer. Entonces, tampoco le demos demasiadas vueltas al derecho internacional, porque esto ya sabemos que cuando aparecen minerales estratégicos importantes, o gas, o petróleo en cualquier lado, pues aquí el derecho internacional, de un día para otro, pues se lo saltan todos de cualquier manera. Y huelen ahí sangre y aparecen ahí los Estados Unidos, que están rearmando a Marruecos, que están otra vez aumentando su presencia en la base de Rota, que están muy quemados, muy preocupados por ese gaseoducto que acaban de firmar Alemania y Rusia y por otro gaseoducto que Rusia y Turquía van a enviar a Europa por el sur. Y aquí todo indica que, como siempre, estamos en una guerra por los recursos naturales, y cuando hay guerras de este tipo, pues el derecho internacional, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, y hay que siempre intentar cumplirlo, pues bueno, siempre estamos con todo tipo de trucos y de maniobras para saltárselo si hace falta, para hacerse con el control del recurso correspondiente. En cuanto a lo de las zonas estratégicas, evidentemente, Rafael, tú sabes mucho más que yo del tema, pero los mismos marroquíes están un poco reconociendo que tampoco están haciendo las cosas demasiado bien y que se quieren sentar con España para un poco delimitar esas aguas y a ver exactamente de quién son. Pero yo creo que todo esto forma parte, ya termino, de un plan global de Marruecos, agresivo, anexionista, expansionista, del cual, por supuesto, España tenemos que recelar y tenemos que estar realmente preocupados. Mira, vamos a ver, Miguel, cuando vivía Franco respetaba muchísimo a Hassan y Hassan respetaba muchísimo a Franco. Yo he vivido en Marruecos, he dirigido una naviera en Marruecos durante más de 5 años. Marruecos está intentando darle la mano a España diciendo, mira, esta es una zona económica exclusiva, pero vamos a dejar que tú de alguna manera colabores aquí. Ahora, de esa manera, no diciendo, no, es que ahora vamos a ir y vamos a exigir que nosotros, porque no van a exigir nada. El derecho internacional es sagrado. Solo se ha roto el derecho internacional en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial. Entonces, evidentemente, si mañana llega a Estados Unidos, que se le ha ido la olla, llega ahí y dice, pues ni para Marruecos ni para España, me lo quedo yo, y aquí llega el tío Sam y tiro dos bombas atómicas, sí. Pero de otra manera, el derecho internacional en general, es absolutamente sagrado. Y además aquí, en este caso Marruecos, lo que está dando la mano, lo que ocurre es que hay bastante, intentan desinformar porque crea rencillas que todo funciona así mejor. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando a Marruecos se le hizo socio preferente de la Unión Europea, Marruecos quería, para que no quedase fastidiada nuestra agricultura, quería hacer lo siguiente, y era hablar con España y pactar, ya que a España le habían puesto unas cuotas, pactar una serie de productos que España llevase en el mismo paquete, digamos, que llevaba Marruecos. Es decir, en todo momento, y aunque no os lo creáis y os cueste creerlo, Marruecos no ha sido hostil. Marruecos ha podido ser hostil en ciertas cosas, pero desde luego en estos asuntos no lo es. Marruecos no tiene ningún interés en invadir Canarias, se la trae al pairo. Otra cosa es que la Unión Europea está presionando a Marruecos para que se quede con Ceuta y Melilla, pero a Marruecos geopolíticamente no le interesa Ceuta y Melilla. Y lo que tú hablabas de que asfixió la frontera, un momentito, mira. Marruecos lo único que ha hecho ha sido lo siguiente. España decía, es que, joder, todos los marroquíes viven de la frontera de Ceuta y Melilla. Dijo, muy bien, dijo el Mojadés esto, muy bien, vamos a cerrar la frontera. ¿Quién se está ahogando? Ceuta y Melilla. Todas las zonas industriales que hay alrededor de la frontera son para hacer contrabando con los marroquíes. Entonces, ¿quién se está ahogando? Es lo que han demostrado. El marroquí, el árabe en general, el marroquí en general, todos los del Magreb, hay que entenderlo. Hablan muy poco. Y te lo demuestran, no te dicen nada. ¿Qué han hecho? Es que la gente no entiende lo que ha dicho. Lo que ha hecho ha sido, cierro la frontera y ahora cuéntame tú a mí quién es el que lo está pasando mal. ¿En Marruecos o en Ceuta y en Melilla? ¿No? En Ceuta y Melilla, que están ahogados. Porque al cerrarles la frontera, todo el negocio del que viven se les ha ido a la mierda. Entonces, la desinformación es brutal la que hay en España. Y nosotros, los que estamos en contra de esta partitocracia y de esta manipulación, más que nunca, tenemos que tener las cosas claras y saber dónde tenemos el enemigo. El enemigo lo tenemos en casa. El enemigo lo tenemos en casa y en la Unión Europea. No lo tenemos en otros sitios. No, por supuesto, es que España está... Sí, es que España está colaborando, como tú muy bien dices. Claro, si Marruecos cierra ciertos grifos, como España también tiene abandonada a los españoles de Ceuta y de Melilla, claro, se ahogan económicamente. Porque esto ha coincidido, claro, porque España también está retirando ayudas a la población autóctona de Ceuta y Melilla. Efectivamente, porque la orden de la Unión Europea es que se le entregue a Marruecos. Y Marruecos no quiere Ceuta y Melilla. Si el que sepa un mínimo de geopolítica se da cuenta que a Marruecos no le interesa. Para nada, Ceuta y Melilla. Y entonces está obligando a España a que lo deje en precario para que a ver si Mohamed VI se mete... Es más, España hasta habló a Marruecos de hacer un gobierno, una especie de control compartido. Y Marruecos dijo que de qué estamos hablando, ¿sabes? Y la prueba más palpable es eso. Han quitado las concertinas. Muy bien, no ha pasado ni un africano más. No ha pasado. Está demostrando Marruecos que a lo mejor las órdenes y los que nos están puteando están arriba y no abajo. Eso es lo que nos están queriendo decir. Y te digo, yo he vivido allí, he dirigido una naviera importante, he conocido a gente importante, tengo bastante información a muy alto nivel y te garantizo que cuando empezaron las cuotas y empezaron a ver cómo estaba la misma Unión Europea ahogando España, que Felipe González, porque yo era cuando estaba ahí, iba constantemente a Marruecos, y nosotros tuvimos muchísimas ayudas del rey Hassan II de Marruecos. Infinidad de ayudas de él. Otra cosa es que a nosotros nos van a destruir, pero el enemigo lo tenemos en casa, que son los partidos políticos, todos, desde Vox hasta Podemos, la justicia que está administrada por una panda de jueces politizados y la Unión Europea que quiere destruir los estados y las naciones, convertir todo esto en una especie de República Dominicana, que sea toda Europa una especie de República Dominicana, y ellos, la élite, que no se mezclan con nadie, los que nos gobiernen. Esa es la realidad. No, está claro, pero evidentemente Ceuta y Melilla sí que son dos puntos importantes, sobre todo Ceuta. El control del Estrecho de Gibraltar es algo importantísimo a nivel mundial, por eso Estados Unidos e Israel son tan aliados de Marruecos, porque es la llave de entrada al Mediterráneo para acceder también al Estado de Israel en caso de que haya algún follón en Oriente Medio. Y sí, el nacionalismo marroquí, claro que vería con buenos ojos anexionarse Ceuta, Melilla, Canarias y lo que les dejen, incluso pues hasta el propio Al-Ándalus, sino nosotros, es que tiene razón Rafael, si nosotros, si España y la Unión Europea, si se lo damos en bandeja, evidentemente ellos lo van a coger, no son idiotas, y por eso también están favoreciendo la inmigración marroquí, y cuanto más marroquí y cuanto más musulmana sea España, mejor para Marruecos. Está claro que ellos están favoreciéndose de una política de auténticos traidores que tenemos dentro de España y que están utilizando a eso, a Marruecos, como una palanca contra España, igual que utilizan al separatismo catalán también contra España. Eso es lo que tenemos que ver, y desde luego que si queremos hacer frente a todos estos problemas, lo primero es fortalecernos, entender lo que está pasando, volver a armarnos, porque si no, la que nos viene encima por el sur y por el norte es de órdago, porque recordemos que la OTAN no protege ni a Ceuta ni a Melilla, que Estados Unidos y Francia están detrás de Marruecos y que le apoyarían en caso de conflicto contra España, que en Marruecos hace poco se reimplantó el servicio militar obligatorio, mientras aquí en España pues se sigue fomentando esta absurda mentalidad antimilitar, y que en Marruecos la última encuesta dijo que un porcentaje muy alto de su población estaría dispuesta a luchar militarmente por sus intereses, mientras que aquí en España el porcentaje es cada vez más bajo. Se está creando una situación completamente explosiva, y como no seamos conscientes de lo que está pasando, lo vamos a pasar realmente mal. Adán, ¿tú qué opinas? Bueno, pues opino que sí, que puede ser que efectivamente la Unión Europea sea aún mucho peor para España que Marruecos, y que, como dice el señor Cello, pues Marruecos no sea un enemigo o esa bestia ya mítica, ¿no? Y que efectivamente estemos en manos de lo peor. Yo, de todas formas, volviendo al tema de este tema, ¿no? Fundamental, que yo creo que es la riqueza mineral que puede haber en Cataluña o que puede haber en el Sáhara Occidental o enfrente. Pues es que al final, yo insisto, yo no veo voluntad en ningún lado, como este Partido Socialista o cualquier otro, de ayudar a la gente. Mira, yo he recibido estas semanas un montón de correos de gente que sigue mi canal y, bueno, se apoya en mí, porque parece que tienen que buscar a alguien en estos momentos que le diga algo que sea positivo, y me escriben diciéndome que la gente de Canarias, mucha gente de Canarias, que está muy asustada porque hay un montón de gente de Marruecos viviendo ya allí asentada, y que tienen miedo porque si mañana hubiese un enfrentamiento de cualquier tipo, pues lo iban a pasar mal en sus pueblos, porque son minoría en muchos casos, ¿no? Entonces hay una sensación muy extraña que a lo mejor, bueno, pues tiene un fundamento o no lo tiene, hay efectivamente una desinformación o no, pero lo que sí es cierto es que no se ve nada positivo por parte de los que se supone que nos gobiernan. No se ve hacer nada. Yo no veo que hagan absolutamente nada en ningún tema. Vemos los temas que aparecen como este, no por el gobierno, sino por alguien que escribe, ¿no? O alguien que filtra información, alguien que se enfada y lo suelta, pero realmente no vemos nada. Entonces la gente está un poco asustada, ¿no? La que está un poco despierta, pero porque lo está viendo ya en sus barrios, ¿no? En el caso de todas las Islas Canarias. Y es lo que yo he registrado estas semanas, ¿eh? En estas dos últimas semanas, un montón de correos. Y eso es lo que yo os transmito de la gente. Y una cosa que quería decir, solo mira, si os metéis en YouTube y veis los discursos de Hassan II de Marruecos, cuando España empieza a dar nacionalidades, que no lo entendía, el rey Hassan de Marruecos advirtió que nos estábamos equivocando en Europa en general, porque un marroquí jamás se iba a adaptar, jamás se iba a integrar en Europa. Lo advirtió el propio rey Hassan II de Marruecos. El rey Hassan II de Marruecos no entendía por qué regalamos las nacionalidades. Entonces, el problema no es que vengan unos marroquíes porque estén trabajando, porque monten un negocio y quieran irse a vivir a Canarias y tal, porque desde luego te garantizo que Marruecos no va a entrar en una guerra con España. Eso ya te digo que ni de coña. Eso es que además no hace falta, porque nosotros vamos a regalar a todo el mundo lo que haga falta. Pero el problema no es no es que la gente venga y se instale y trabaje y tal, no, el problema es que les regalamos las nacionalidades a países que además no tienen esa reciprocidad, porque en Marruecos no dan la nacionalidad a nadie. Tú puedes estar, yo tengo amigos que han nacido allí sus padres, han nacido ellos, se han casado con marroquíes, ni ellos ni sus hijos tienen la nacionalidad marroquí. No sé por qué cojones nosotros las damos. Tú te vas a Japón y ya puedes vivir allí toda tu vida y haber nacido allí, tu padre también, que si tú eres originario español jamás vas a tener la nacionalidad japonesa. Entonces, el problema de aquí es que era lo que le llamó la atención y le chocó a Hassan II cuando murió Franco, es por qué coño regalamos las nacionalidades. No lo entendía, que un marroquí viniese aquí y al cabo de los 5 años ya era español. No le cabía en la cabeza. Y ahora me parece increíble que cuando vemos una foto del Parlamento aparece una señora con el velito musulmán y otra de raza africana negra. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué pinta aquí? O sea, que el problema, vuelvo a insistir, somos nosotros, no son ellos. Somos nosotros que hemos destruido nuestro Estado de Derecho y nuestros derechos y dejamos que nos manipulen. Te digo que hasta en el concierto de primero de año nos van a decir cómo tenemos que tocar las palmas. Entonces, esto es una auténtica vergüenza, pero el enemigo lo tenemos en casa. Y son todos esos señores que visten una toga y que han destrozado el Estado de Derecho, que han retorcido las leyes para que un MENA entre y ya hay que acogerle, hay que pagarle, hay que mantenerle y luego darle la nacionalidad. Y claro, el embajador de Marruecos dice, estáis todos locos, estáis absolutamente locos. No sabéis lo que os está metiendo. El rey Hassan II lo advirtió, jamás se van a integrar y van a ser un problema para Europa. Pues aquí lo tenemos. Está en YouTube, ¿eh? Está en YouTube. Sí, si lo subí, ese vídeo lo subí yo, que lo recogí de la televisión francesa, que le entrevistaba a una mujer y salía... Sí, es así. Y lo dijo, que ellos jamás serían franceses. Nunca. Jamás. Y así lo dijo. Jamás. Ni van a ser españoles. Van a ser marroquíes. Porque tú, nosotros pertenecemos a la tierra, señores. No la tierra es nuestra. Entonces yo me puedo ir mañana a vivir a Hungría y encantarme Hungría. Pero no voy a ser húngaro en la puta vida porque yo mis raíces las tengo, yo pertenezco a esta tierra y ellos pertenecen a una tierra. Además, ojo, los marroquíes son orgullosos y son patriotas, cosa que nosotros no somos. Ellos van orgullosos con su bandera marroquí, van orgullosos, la llevan, se tapan como en cualquier país, o sea, lógico y con dignidad, menos España que se ha vuelto un país indigno. Entonces, Ceuta y Melilla no va a haber ninguna guerra ni nada. Ceuta y Melilla es que se lo quiere dar la Unión Europea. Es que se lo quiere dar y el que no lo quiere coger por ahora es Marruecos. Desde luego Canarias te garantizo que no, porque Canarias es un sitio de veraneo muy alemán y no les interesa para nada. Pero, insisto, el problema lo tenemos dentro de casa, dentro. Bueno, yo creo que sí que les interesa Ceuta, yo creo que sí que les interesa, evidentemente, Ceuta, Melilla, Canarias y España entera, si se la entregamos, ellos la van a tomar y la van a coger y se la van a anexionar, evidentemente. Bueno, Adán, ¿qué decías? No, simplemente que yo voy a empezar a iniciar una, vamos a decirlo así, ¿no? Dentro de mi humildad, una campaña en el canal y unirme a todos los que estén ya operando en esto, que es una campaña ante la Unión Europea total y absoluta. Total y absoluta. O sea, voy a machacar durante el tiempo que yo esté o pueda estar. Porque esto ya es demasiado. Y efectivamente es lo que vosotros decís. Bueno, si se lo regalamos, pues ahí está. Lo que no es normal en un país normal. Porque claro, ¿qué es un país civilizado? ¿Qué es, hasta dónde llega un país civilizado? O sea, ¿España es un país civilizado o es un país de imbéciles? Porque Marruecos me parece mucho más civilizado en muchos aspectos. Y yo lo he andado en él en moto, o sea, lo conozco, sé cómo es, lo he cruzado entero, ¿eh? De un lado al otro. Entonces lo he visto las aldeas, lo bonito y lo feo, ¿no? Y entonces sé lo que es. Pero realmente los que no estamos civilizados ahora somos nosotros. Los que estamos cogiendo cosas que son absurdas y que nos están programando como una normalidad, algo que es anormal. Como una niña de 8 años, ¿no? Que salía el otro día, por ejemplo, diciendo que era transexual. Hombre, una niña de 8 años lo que tiene que estar es jugando y cuando tenga 15 y las hormonas empiecen a funcionar, pues ya que decida para dónde quiere tirar. Señores, y como esto todo, o sea, se normaliza todo. Todo lo anormal está normalizado aquí. Entonces, claro, pasa lo que pasa. Pues estamos ya fuera de tiempo con esta reflexión de Adán, del canal de Sentido Común. Terminamos este debate. Adán, hasta la próxima y pasa buenas fiestas. Muy bien, muchas gracias, feliz Navidad a todos y bueno, pues iba a decir próspero año 2020, bueno, feliz 2020. Y lo mismo para Rafael Rosselló. Rafael, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima, felices fiestas a todos y lo mismo, a ver si tenemos un año un poco mejor, por lo menos que no vendan el resto de España ya. Pues terminamos el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Paramos un momento y seguimos. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos aquí de vuelta de nuevo. Como os comentamos la semana pasada, Noelia de Trastámara no pudo estar con nosotros porque tuvo que acudir al programa El Gato al Agua de Intereconomía Televisión para hablar de su listado de agresiones sexuales. Me imagino que todos habéis visto ese programa porque ha tenido una repercusión enorme, no solo en Intereconomía Televisión, sino también en redes sociales. Noelia, esta semana vuelve a estar con nosotros y vuelve a traernos el parte de la invasión de cada semana. Hola Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar una semana más con vosotros. Bueno, comienzo esta semana hablando de Bruselas. Bruselas concede más ayudas a Rabat para supuestamente mejorar el control de inmigrantes. Y yo digo supuestamente. Una dotación total de 389 millones de euros, donde se incluyen 100 millones de euros destinados íntegramente a la gestión de fronteras. La Comisión Europea lo anunció hace unos días, la aprobación de nuevos programas de cooperación con Marruecos. En boca del señor Borrell, que lo voy a citar, lo voy a leer textualmente, el señor Borrell, no se le ocurre otra cosa que decirnos que Marruecos, desde hace mucho tiempo, es un socio privilegiado de la Unión Europea, eso es cierto. Bajo la dirección de su majestad el rey Mohamed VI, Marruecos ha avanzado mucho en su modernización y ha decidido, como opción estratégica, acercarse a Europa. Y lo más interesante, dice, ha llegado el momento de dar un nuevo ímpetu a nuestra relación. Un nuevo ímpetu, porque ya nos parece poco. Marruecos lleva meses presionando a través de España, que esto no ha salido en ningún medio de comunicación, para que la Unión Europea eleve el paquete de ayudas destinadas a este país. Por supuesto, sus deseos han sido más que cumplidos. En boca del comisario europeo Oliver Barregelil, Marruecos juega un papel clave como socio en la Unión Europea. Uno de los programas que ha aprobado ayer, que se aprobó hace unos días, contará con 289 millones de euros para apoyar reformas en el campo de la protección de personas vulnerables, hablo de Marruecos, de la educación, de la salud, de la administración pública, la protección de los derechos humanos, el mantenimiento de las instituciones como el Parlamento marroquí y seguramente el Ministerio de Defensa. A mí todo esto me hace bastante gracia. Me hace gracia porque hace dos o tres semanas, quiero recordar que os hablé del rearme que está haciendo Marruecos. Marruecos está rearmando hasta los dientes, hasta ponerse casi a nivel del ejército español. También os comenté del peligro que corría Canarias, porque esto también es una invasión territorial. Canarias está, o sea, Marruecos está invadiendo parte del terreno de Canarias. Y a mí todo este dinero que está reclamando Marruecos para supuestamente proteger sus fronteras, es decir, nuestras fronteras, lo está invirtiendo para rearmarse, para hacerse todavía más fuerte. Y yo vuelvo a repetir lo que dije aquel día. Ojo, ojo con Marruecos. No me fío un pelo de Marruecos. No sé si quieres comentar algo sobre esto, a mí me parece escandaloso que se siga aportando millones de euros a Marruecos con la excusa de que sea para proteger las fronteras, cuando sabemos que Marruecos no solo no protege las fronteras, sino que ayuda a la mafia a introducir inmigrantes a nuestro país, a Europa, sigue exigiendo dinero para este fin, cuando sabemos que cada vez el rey de Marruecos tiene más propiedades, es más rico y se está rearmando militarmente de una manera brutal. No sé si tienes algo que decir, Miguel, a esto, pero a mí me parece para tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Sí, pero muy brevemente, porque es un tema que ya hemos hablado durante el debate. De hecho, es el tema central de este programa, esa pinza que están haciendo entre la Unión Europea y Marruecos contra España, con el agravante de que también están los Estados Unidos detrás de Marruecos, porque están apareciendo, como hemos dicho antes, minerales muy ricos en esas aguas que está reivindicando Marruecos y desde luego, la que se nos viene encima a los españoles puede ser bastante gorda, pero como tú comentas, Noelia, aquí lo grave, lo realmente gordo y preocupante es que es el propio gobierno de España el que está favoreciendo estos intereses de Marruecos, el mismo gobierno de España que también se ha tragado esta puñalada por la espalda de la Unión Europea, y como decimos siempre en este programa, los españoles estamos solos, no tenemos amigos, estamos rodeados de enemigos y no lo queremos ver. O empezamos a cambiar el chip de una vez y empezamos a fortalecernos, o España, españoles que nos escucháis, vais a llorar sangre, por así decirlo, con la que os espera si no reaccionáis demasiado pronto. Continúa, Noelia. Sí, no, más que nada, sé que esto lo habéis hablado en el parte, pero quería puntualizar que esta nueva inversión de dinero a Marruecos con los dos fines, que las excusas que nos ponen es el tema de las fronteras, que verdaderamente es irrisorio, y el tema de ayudar a las personas vulnerables en la educación y la salud, cuando estamos aquí manteniendo a sus niños, a los niños de Teresa Rodríguez, o sea, estamos manteniéndonos aquí a esos menas que nos cuestan 1.000 millones de euros al año, y lo estamos manteniendo allí también. Pero, señores, ¿no están tomando el pelo? Que abran los ojos, como bien dices tú, Miguel. Puntualizar estos dos puntos, el tema de las fronteras y el tema de ayudar allí a los niños y a la salud y a la educación. Vamos, lo estamos alimentando aquí, pero no sé, es que es alucinante. Pero continúo con los escándalos que rodean al centro de Menas, centro de internamiento de menores. Esta vez no se trata de hurtos o robos con violencia, lo que voy a comentar, que por supuesto siguen sucediendo cada día y cada vez más y con mayor frecuencia. Hoy os voy a contar algo que hasta hoy no os había contado porque me parecía muy escandaloso y muy fuerte de contar. Pero esta información que ya se ha hecho eco el periódico elcorreo.com, yo creo que ha llegado el momento de denunciarlo. Se denuncia relaciones sexuales entre educadoras y menores del centro de Zumárraga. Y me consta que no es el único centro de menores que está pasando esto. Los propios vigilantes de seguridad del centro de menores Ibainondo, en Guipúzcoa, denuncian la existencia de relaciones íntimas entre jóvenes del centro y las educadoras, así como la introducción del centro de sustancias de estupefacientes que allí se comparten entre las educadoras y los menores. La denuncia fue interpuesta el pasado 27 de julio sin que no supiéramos absolutamente nada, en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, por un señor llamado Óscar Muña, uno de los vigilantes, que en la fecha de los hechos actuaba en nombre propio y como portavoz de otros 15 vigilantes más. Bruña fue expedientado por este hecho junto a dos compañeros más y automáticamente despedido. La denuncia consta de 31 páginas. En las mismas se aportan 19 documentos probatorios que suman 59 folios más. Según indican los vigilantes denunciantes, se han producido infracciones administrativas, o sea, no solo de este tipo, sino administrativas, y que el director, leo textual, conculcó nuestro deber de informar de la comisión de dichos delitos ante las fuerzas de seguridad. Es decir, y para que todos me entendáis, estos señores, viendo lo que estaba pasando, como vigilantes y cumpliendo su obligación, pusieron una denuncia ante los cuerpos de seguridad del Estado, le pusieron una infracción administrativa y este señor ha sido expulsado de su trabajo por cumplir su deber, es decir, por decir la verdad. Me parece también un hecho muy fuerte. Es una denuncia muy fuerte. Y bueno, ahora sale a la luz, medio sale a la luz, pero a mí ya me ha llegado de otros centros como el Centro Hortaleza, que está sucediendo exactamente lo mismo, que las propias monitoras están teniendo relaciones íntimas con los menores, y esto es algo muy grave, y se está tapando. Sí, increíble. Y bueno, has comentado también, has nombrado el centro de Hortaleza, Noelia. Yo no sé si tienes alguna novedad de este, estoy siendo irónico, evidentemente, del atentado de la extrema derecha contra el centro de Menas, que por supuesto ha quedado todo en absolutamente nada. Los podemitas, menuda campañita que nos dieron, toda esta repugnante secta podemita culpando a la extrema derecha, y al final pues todo indica que o fueron unos dominicanos o fue este Mena marroquí que había sido expulsado previamente del centro. Nadie está diciendo absolutamente nada. Esto de los Menas es una mafia absoluta en la que se mueve un montón de dinero y a nadie le interesa, y mucho menos aún a los trabajadores de esos centros, que se sepa la verdad, porque saldrían todos perdiendo, y los que únicos que salen perdiendo son los vecinos de los barrios en los que se implantan estos centros y donde estos Menas siembran absolutamente el terror. Estos Menas que nos manda precisamente Marruecos, que así nos agradece todos estos millones y millones que le enviamos, enviándonos ellos a nosotros Menas para que nos hagan la vida imposible. Son una quinta columna, un ejército de colonos, por así decirlo, que cuando tengamos problemas realmente serios con Marruecos, que los vamos a tener a este paso, pues ya veremos todos estos Menas y muchos de estos inmigrantes que vienen del norte de África a quién serán leales, si a España o a Marruecos. Está clarísimo. Bueno, yo tengo contacto directo con gente que trabaja en centro de menores en varios puntos de España, y creedme lo que os digo, no sabemos ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que está sucediendo. Es absolutamente horroroso. De hecho, muchos trabajadores de estos centros se cogen bajas por depresión porque es absolutamente invivible. Eso es intolerable. Cada día son atracos cada vez más violentos a los vecinos, y cada vez con mayor agresividad. A mí me mandan vídeos, me mandan fotografías, todos los días les requisan cuchillos, armas, todos los días toman disolventes, todo tipo de drogas, amenazan. Bueno, si me pongo a hablar de esto no iba a acabar el parte, pero creedme lo que os digo, que no sabemos ni la mitad de la mitad. Y continúo con la ingeniería social. Save the Children España prepara lanzar una nueva campaña con el hashtag Yo sí te quiero, para inundar las redes sociales de mensajes de apoyo y solidaridad con los niños inmigrantes que lleguen a España solos. Según dicen, es para contrarrestar el discurso de odio contra los menores que se está plagando de mensajes que les estigmatiza y les criminaliza. Save the Children ha invitado a personas de colectivos conocidos como periodistas o actores, vamos, del pijeprogresismo español, con el mensaje «Nos importáis, nos aportáis». Y os queremos entre nosotros. Queda súper chupi chupi guay. La participación consiste en subir una foto o un vídeo con el hashtag Yo sí te quiero, ya que ya recordáis, por ejemplo, eso de Yo sí te creo, ¿verdad? Que son poquísimo ingeniosos. Porque, claro, andan muy preocupados, no duermen por las noches, ya que según ellos ha aumentado muchísimo los mensajes xenófobos. No sé dónde, porque cualquier mensajito de cualquier tontería eres bloqueado y eres censurado. Yo no he visto ningún tipo de mensaje de ese tipo, pero bueno, vamos a darlo por válido. Y ya para acabar con esta noticia, voy a decir las palabras de la directora de sensibilización de Save the Children, que nos dice: veo preocupante el aumento de esos mensajes xenófobos, falsas noticias y campañas de criminalización contra ese colectivo tan extremadamente vulnerable. ¿De verdad nos toman por idiotas? ¿De verdad creen que nos vamos a creer que ese colectivo es vulnerable? Vulnerable son los vecinos, por ejemplo, de los centros de Menas, que ellos sabrán lo que están pasando. Me parece que este mensaje ya cala poco, porque esta campaña se lanzó la semana pasada y yo no le he visto mucha repercusión en las redes. Eso a mí me da que pensar que la gente está empezando a abrir los ojos, y yo me da esperanzas. Y para acabar, que voy a acabar en Alemania con una noticia que, bueno, para poneros un poquito alerta de lo que nos viene encima y que ya he comentado en alguna otra ocasión. Políticos alemanes, y esto se podemos extrapolar a alemanes, luego irá a Francia y luego iremos nosotros. Políticos alemanes ya están proponiendo pasaporte para todos los refugiados climáticos. Esto es, aseguran que esos refugiados climáticos que se les debería de dar de pasaporte para trasladarse a Alemania porque pueden estar en peligro de extinción debido al cambio climático. Párate y flipas. Peligro de extinción por el cambio climático. La ONU lo ve muy positivo, este mensaje que se está lanzando de los políticos alemanes. Y es que lo ha impulsado la ONU. desde un principio y estima que el número de inmigrantes climáticos que podría situarse más o menos de aquí al 2050 entre 25 millones y 150 millones de inmigrantes más procedentes de África, Asia y el sur de América. ¡Qué casualidad! Bueno, esto ya lo hemos hablado alguna vez, pero esto está dando un pasito más. Atentos a lo que nos viene con el rollo de los refugiados climáticos. Y esto es todo por hoy, por esta semana, vaya. Desde luego, Noelia, yo incluso he llegado a leer, que me imagino que es una exageración deliberada, que puede haber en el mundo, en el año 2050, hasta 1.000 millones de refugiados climáticos, que por supuesto una gran parte pues querrán ir a Europa. Me imagino que es ventana de Overton para luego, cuando nos metan solo 200 millones, pues incluso demos las gracias porque son solo 200 millones, pero como tú vienes denunciando cada semana, todo indica que el rollo este del cambio climático, uno de sus tentáculos es justificar estas inmigraciones masivas desde el tercer mundo hacia Europa con la excusa de este falso calentamiento global provocado por el hombre. Y antes de terminar, Noelia, porque veo que te has dejado... me imagino que te las guardas para cerrar el listado de agresiones sexuales, porque ahora sí. Me vienen a la mente, por ejemplo, esta manada marroquí de Manresa, un boliviano en Valencia. Me imagino que te las guardas como un cierre, un broche de oro, entre comillas, de tu listado, ¿no? Imagino que es tu idea. Esta semana ha habido un montón de violaciones silenciadas y la anterior en Manresa, además que Manresa está siendo una de las localidades con más agresiones sexuales en toda España. Lo que pasa es que, como tú bien has dicho, estoy esperando porque la semana que viene, ya cuando finalice el año, va a ser, digamos, el final de la lista y es cuando se va a saber realmente todos los casos que han habido en 2019. Y vamos a alucinar. Sí, has acertado. Estoy reservándome para la traca final, como se dice vulgarmente. Sí, sí. Sí, no he querido comentar nada de esto, pero es atroz. Y estoy esperando que final de año siempre suele ser bastante bastante movidito en este sentido también. Así que bueno, pues nada, pues, a seguir trabajando. Totalmente, Noelia, pues estaremos atentos a ese cierre y a tu blog, noeliadetrastámara.com, y para que la gente esté atenta a tu listado y que vea realmente quién está detrás de estas agresiones sexuales, como está viendo también... ¿Qué hay detrás de estos menas y de tantas y tantas cosas que este sistema corrupto y antinacional nos quiere hacer pasar por buenas cuando son realmente letales para la población española? Así que nada más, Noelia de Trastámara, pasa buenas fiestas y nos vemos y volvemos a hablar el próximo 14 de enero. Noelia, un saludo y un abrazo. Un saludo para todos, un abrazo y felices fiestas. Pues pasamos a la sección de historia de cada semana de Aquí la Voz de Europa. Estamos en plenas Navidades, muchas efemérides que recordar, pero en este programa de historia vamos a recordar dos efemérides que también tienen un cierto y claro sentimiento religioso, pero también claramente político. Dos efemérides, dos celebraciones de nuestra reconquista que celebramos estos días de Navidad. Me estoy refiriendo a la conquista de Mallorca y a la toma de Granada. De ellas vamos a hablar con nuestro historiador Enrique Lemus. Enrique, ¿qué hay? Hola, buenas noches, Miguel. Saludos a todos los oyentes. Pues nada, aquí estamos otro día más, pues, para hablar de algún tema histórico. Pues bueno, Enrique, coméntanos brevemente, pues históricamente, en qué consistieron esta conquista de Mallorca y esta toma de Granada. Bien, pues vamos a empezar vamos a seguir el orden cronológico. Entonces empezamos por la conquista de Mallorca. La conquista de Mallorca se planifica después, tras la victoria de la Nava de Tolosa. La cosa había quedado ya muy bastante aclarada, tanto en la península como en las zonas extrapeninsulares, como podían ser las Baleares, que estaban bajo dominio musulmán. ¿Por qué? Pues porque se habían visto muy debilitados tras esta victoria. A partir de ahí se planifica una... Jaime I, el rey de Aragón, planifica la conquista de las islas del archipiélago mallorquí, archipiélago balear, perdón, porque además empezando por la isla de Mallorca, porque tenía importantes riquezas. Un tal Pere Martel cuando se reúnen las Cortes en Tarragona, explica todas las riquezas de Mallorca, y además otro punto fundamental era que Mallorca servía de apoyo a los piratas berberiscos que atacaban el comercio aragonés en el Mediterráneo. Entonces les interesaba por dobles razones, una por dinero, digamos, por sí, y otra por tener las bases, evidentemente, controladas y que no sufrieran ataques. Se prepara una importante flota de unos 155... Bueno, esto se aprueba en las Cortes de Aragón, convocadas en Barcelona, no las Cortes de Barcelona, como mucha gente dice. El cambio de preposición es muy, muy importante en este caso. Barcelona nunca tuvo Cortes. Tuvo el Consejo del CEN, pero nunca tuvo Cortes. Y las Cortes generalmente se asentaban, se celebraban donde estaba el rey. En ese momento estaba el rey de Aragón en Barcelona y se convocan las Cortes allí. Se acuerda cómo va a ser la conquista y se financia. Hay comerciantes barceloneses, comerciantes de la Provenza, de todo el ámbito del reino aragonés, también los hay italianos o de la Cerdeña, para financiar esta importante empresa. Dos de los que contribuyen con cierta importancia, un 20% más o menos, son los obispos de Tarragona y el obispo de Barcelona. Los barcos, una flota de 155 barcos, parte de Cambrils, hacia Mallorca, y una vez llegado allí empieza la conquista. En principio es dura y alguna importante batalla. La toma se centra en la toma de Mallorca, a la que le ponen asedio. Como habían tenido importantes bajas, Mallorca ofrece la ciudad de Medina Mallorca, que es la capital, Mallorca, ofrece su rendición, pero los nobles no quieren, prefieren que sea asaltada y tomada, o que se rinda sin condiciones. Se les imponen unas condiciones muy duras, y finalmente, el 31 de diciembre, seis soldados se acercan, logran poner el pendón de Aragón en uno de los torreones de la ciudad de Mallorca, y se toma al asalto. Uno de estos caballeros, Hernando Sorrel, que fue el que clavó el pendón, uno de estos soldados, fue nombrado después caballero por el propio Jaime I. El ejército cristiano tomó la ciudad al grito de Santa María, que era su grito de guerra, igual que en Castilla lo era el de Santiago. Y ahí se toma la ciudad de Mallorca, que representaba... Pues se calcula que la población de Mallorca era unos 50.000 habitantes, y en la ciudad, en Medina Mallorca, estaban unos 35.000, con lo cual los otros 15.000 estaban en el resto de la isla. La isla tarda en pacificarse año y medio más, la toma total de la isla, pero ya con focos más o menos dispersos, ¿no? Fue una toma muy sangrienta y muy violenta, según cuentan las crónicas, que seguramente exageradas, pero hablan, si no me equivoco, hablo de memoria, de 20.000 musulmanes muertos. Incluso hablaban de que había tantos cadáveres que hubo una epidemia de peste que afectó a los soldados cristianos. Fue una toma realmente violenta. Sí, eso lo mencionan tanto las crónicas cristianas como unas crónicas árabes que se han encontrado en 2008, se encontraron. Y mencionan ese número tan alto de muertes. fue a lo largo de toda la campaña, no solo en la toma de Mallorca. Entonces, si hablando, ambos bandos hablan de 20.000 muertos. Fue bastante sangrienta. Creo que los temas estaban enconados. Parte, imagino que de la población, porque la población de base de Mallorca seguía siendo la autóctona, porque pasó lo mismo que la península. Aunque hubo una invasión musulmana y hubo una conversión de gente, el sustrato étnico seguía siendo el mismo. Con lo cual, imagino que parte también de la población natural de Mallorca también se rebelarían y se sumarían a los asaltos cristianos. O aragoneses en este caso. Todos, repito, todos sí que concuerdan con este hecho tan sangriento, y luego sí que hubo una repartición total de todas las propiedades que había en Mallorca con los nobles que habían aportado dinero para la empresa. Hay una lista muy clara de cómo fue la repartición. Está muy bien documentado. Curiosamente, este documento se escribe en lengua lemosina, en latín y en árabe, con lo cual quiere decir que también había árabes que pactaron y se quedaron en alguna zona. Los almohades, que fueron los últimos que habían invadido Mallorca, llevaban solo, pues huyendo un poco antes de la batalla de la Nava de Tolosa. Los almorávides, que llevaban más tiempo allí, sí que fueron aliados en parte con las tropas aragonesas en contra de los otros musulmanes que estaban como gobernantes. Con lo cual, estos sí que se quedan con parte de este botín de reparto. Está totalmente documentado todo hasta lo más minucioso del reparto que se efectuó ahí. La proporción, por ejemplo, el rey de Aragón se llevó un 28%, el conde de Rosellón un 13%, Guillermo Moncada un 13,80%. Quiere decirse que por personas, hasta lo más mínimo, o las casas que se representaban, que se repartían, está totalmente documentado. Cada 31 de diciembre se celebra esta fiesta. Es la fiesta civil más antigua de toda Europa, de este tipo, y parece que últimamente se han sumado los catalanistas muy efusivamente a celebrar esto. Si te parece, después lo comentamos, después de hablar de la toma de Granada por los Reyes Católicos. La toma de Granada, es que para que no se nos haga demasiado largo, yo creo que la toma de Granada, aunque la podemos comentar ahora, en lo que quiero yo destacar, es un tema más conocido, esta conquista de Mallorca, como tantas y tantas otras cosas de la historia de España, es un episodio bastante desconocido por la población, la toma de Granada menos, por dos circunstancias. Una, esta serie de televisión de Isabel, que tuvo tanta y tanta audiencia, que la vio mucha gente, que más o menos aprendió lo que fue la toma de Granada, y también porque últimamente, en los últimos años, pues grupos de extrema izquierda y grupos independentistas, en esa celebración del día 2 de enero, pues intentan boicotear esa celebración del 2 de enero con la excusa de que fue una expulsión de musulmanes, que fue un acto violento, injusto, racista, xenófobo, islamófobo por parte de los Reyes Católicos. Pero, como tú acabas de comentar y como hemos hablado antes, la conquista de Mallorca sí que fue realmente violenta. Hemos hablado de esos 20.000 muertos, pero esta celebración, esta conquista de Mallorca, como tú acabas de comentar, Quique, pues año tras año, grupos de extrema izquierda e independentistas la celebran. Acuden a Mallorca, acuden a las Islas Baleares y celebran lo que fue una masacre de musulmanes y la cristianización de las Islas Baleares. Es decir, que lo mismo que celebran en las Islas Baleares, la extrema izquierda y los independentistas, en Granada, en Andalucía y en Castilla, lo critican y piden su prohibición. ¿Por qué crees tú que se da este doble rasero? Pues mira, muy sencillo, porque por un lado están los independentistas catalanes, que son el pangermanismo, no quieren hacer creer que Jaime I era el primer pan catalanista, he dicho pangermanismo, perdón, pancatalanista de la historia, ¿no? Que conquistó Mallorca para los catalanes, que fueron catalanes los que conquistaron, fue una empresa exclusivamente catalanes la que conquista Mallorca, que por eso llevan la cultura catalana a Mallorca y ahora se siguen arrogando que esos son los países catalanes, ¿no? Esto es falso. Evidentemente, Jaime I era rey de Aragón, nació en Montpellier, además no nació en Cataluña, como dicen ellos. Nació en Montpellier, hablaba latín y lemosín, que era la lengua culta, también hablaba lógicamente castellano, pero no hablaba catalán para nada. El lemosín era la lengua franca que había en esa zona, no se conocía el catalán como lengua como tal, y en Mallorca, por ejemplo, se hablaba una lengua, el romance, que era una lengua de la base antes de la invasión musulmana, y se seguía hablando esa lengua, que era muy común. El número de catalanes reales que participan en la conquista de Mallorca es un 25%. No se puede considerar una empresa catalana, porque había gente de todos los territorios del Reino de Aragón. Luego parece extraño que se calcula que podía ser unas 1.000 personas, 1.000 catalanes que se quedaron allí después de la conquista, porque por ejemplo las tropas, generalmente los que le dieron casas, pues lo vendieron y se fueron a otro sitio. Los almogávares, que eran las tropas de combate, seguían combatiendo, después se pasaron a combatir a la península, estuvieron en la campaña de la conquista del Reino de Valencia, ¿no? Como fuerza de choque de las tropas aragonesas. En realidad se quedan muy pocos catalanes. Y parece extraño que una población de unos 50.000 habitantes que podía tener, o 40.000 habitantes, que 1.000 personas influyeran en toda la conducta y se hiciera catalanismo. Los mallorquín que hablan de este tema, que se ofenden cuando les quieren asimilar Mallorca a Cataluña, dicen que si hubiera sido así, hubiera habido poblaciones con nombres catalanes de origen que hubiera habido en la península, como pasó en España cuando conquista América, pues se repiten los nombres de ciudades y pueblos en aquellas localidades. Aquí no fue así. Y aquí no es así, y que la lengua que se sigue hablando era la lengua que se hablaba en la zona de la Occitania, el lemosín, con la base, el sustrato lingüístico mallorquín. Los catalanistas se lo han tomado como eso y se lo toman como la parte de los países catalanes, como poco a poco quieren ir haciendo con Valencia. Aquí, en este caso, con el beneplácito, parece, de la Universidad de las Islas Baleares, que les da todo lo que quiere. Hay algunos profesores que se oponen a esto, pero no lo quieren hacer vender así. Y es interesante la cantidad de documentación que hay en contra de esta supuesta catalanidad de Mallorca. Preparando esta grabación, he visto un montón de páginas web muy bien documentadas, tanto en mallorquí escritas como en castellano, que explican muy bien todo este problema. ¿Por qué la toma de Granada, que fue muy importante? Que evidentemente Granada como tal, cuando se toma, no hay combate, porque Granada estaba sitiada y al final se pacta y no se bombardea. La ciudad de Granada no se bombardea, y eso que en la batalla de Granada fue cuando se hizo un uso moderno de la artillería. Se crea como el cuerpo de artillería. Se podía haber bombardeado la ciudad. Los reyes católicos no quieren bombardear la ciudad, quieren tomar la ciudad, la asedian y la rinden por asedio, la rinden por hambre, por así decirlo, y luego pactan con ellos y pactan la salida. No se hace ninguna masacre. ¿Por qué los izquierdistas, nacionalistas andaluces, o nacionalistas catalanes, o nacionalistas de cualquier lado, menos españoles, que aquí se puede ser nacionalista de todo menos nacionalista español, no le llaman genocida a los reyes católicos y no llaman genocida a Jaime I? Muy sencillo, porque es España. Porque eso influyó, eso fue la culminación de la Reconquista, volver a tomar todo el territorio español bajo una misma corona. fue una... hizo hincapié también mucho Fernando porque interesaba también al Reino de Aragón que se acabara esto, porque se había abierto un frente después de la toma de Constantinopla en el Mediterráneo, que estaba atacando por berberiscos y era por el turco, y era muy peligroso que formaran un frente en Turquía y otro en Granada en contra del Mediterráneo, podría haber hecho una pinza ahí bastante seria, con lo cual este punto había que acabar con ello, con lo cual los catalanes como parte integrante del Reino de Aragón y siendo los principales comerciantes marítimos estaban muy interesados también en la toma de Granada en su día para evitar estos problemas, pero claro, esto representa la unificación de España, representa lo que fue España, y esto a los nacionalistas les sale sarpullidos cada vez que se habla de la palabra España, por eso van en contra de esto, por eso se dice que fue un genocidio, cuando el genocidio fue pactar un mini reino, es cierto, en las Alpujarras, que estuvieron ahí de forma independiente, que luego Boabdil lo vendió por 21.000 castellanos de oro y se fue a Marruecos, pero esto fue así, la gente fue libre de salir de Granada o quedarse, eso sí, la condición es que si se quedaba tenía que convertirse al cristianismo, esa era la única condición, pero no le dijeron o te conviertes o te pasamos a cuchillo, ahí no, o te conviertes o te vas, punto, como se hizo después en 1609 con los moriscos que quedaban en España, o te conviertes o te vas. Y eso fue lo que se hizo. El odio que tienen a España pues se representa atacando lo que se lleva a gala y fue festejado en toda Europa. Sonaron, redoblaron las campanas de las catedrales con la toma de Granada. El Vaticano, el Papa salió en procesión dando gracias por el fin del dominio musulmán en España, ¿no? Y esto pues parece que se ha olvidado, pero fue un proyecto muy importante europeo, español evidentemente, y muy importante europeo. Y a partir de ahí, además, lo que más les fastidia a todos, que a partir de ese momento España fue la primera potencia del mundo. Y eso, pues claro, no lo pueden aguantar. De hecho, creo que también hubo catalanes en la misma Granada, en lo que fue la toma de Granada, que hubo una celebración en las calles de Barcelona cuando se conquistó Granada, ese 2 de enero de 1492. Y bueno, básicamente lo que me estás diciendo, Quique, es que los independentistas y la extrema izquierda celebran ese 31 de diciembre en Mallorca, porque fue un poco lo que ellos consideran falsamente el inicio de los llamados países catalanes, algo ridículo porque Jaime I de Aragón ha sido uno de los reyes más españoles de la historia de España, pero al mismo tiempo no quieren y atacan a la toma de Granada porque fue lo contrario, ¿no? Fue ese proyecto que se opone a su secesión catalana, que es la reunificación de los reinos españoles, ¿no? Eso sería un poco la idea que hay detrás de este doble rasero bastante absurdo de la izquierda y de los independentistas, ¿no? Antes de terminar, ¿quieres añadir algo más? No, así es lo que tú has dicho, lo que has mencionado también, que evidentemente, claro, ¿cómo no se va a celebrar en Barcelona el fin de que hubiera moros en la península ibérica? Hubiera moros en España, si les afectaba igual que al resto. Y, por supuesto, que Jaime I se consideraba rey de España también, ¿eh? O sea, no tenía muy claro, y aparte que estaba emparentado con Alfonso X, por ejemplo, y no tenía... Cuando conquista Murcia, como se había acordado con Castilla, que es la zona de expansión de Castilla, se lo cede. Lo conquista Aragón, pero se lo cede a Castilla. O sea, en ese sentido no tiene ningún problema. Los reinos peninsulares, fíjate, estamos hablando del siglo XIII, ahí en ese momento estaba muy claro lo que era el concepto de quién era el enemigo y quién no era el enemigo, ¿no? A pesar de que después tuvieran sus disputas más o menos según qué rey gobernara, pero Jaime I fue un rey en toda regla, en su más amplio sentido, y la prueba de que no era catalanista, coño, es cuando a su muerte divide su reino, y por una parte es el reino de Mallorca, que si fuera catalanista se lo hubiera dejado a Cataluña, al mismo istmo se lo deja a Jaime II, mientras que la zona de Aragón se lo deja a Pedro III. No lo deja en el mismo reino, que hubiera sido, si hubiera sido pan catalanista, pues se lo hubiera dejado el mismo reino, hubiera dicho, bueno, este es el germen catalán, esto va a ser un imperio nuevo, ¿no? Ni más ni menos. Pues Enrique Lemus, con esto terminamos la sección de historia de esta semana, y bueno, a ti también desearte feliz Navidad y volvemos a vernos y a hablar el próximo 14 de enero. Enrique, gracias y pasa buenas fiestas. Un saludo. Igualmente, Miguel, felices fiestas para todo el equipo.